que tiene en el marco de la pandemia, en este tiempo, son las fiestas clandestinas, Cari, y el departamento Colón no es ajeno a esto. No, no es ajeno a esto, si bien habían, por lo que habíamos estado hablando con los intendentes mermado, siguieron ocurriendo, y por ejemplo en el caso de La Granja fue este fin de semana, para eso tenemos del otro lado de la línea a el intendente Carlos Ambrosich. Buenos días, Carlos, te saludamos. Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto escucharlos. Bien, bueno, Carlos, hubo una fiesta importante clandestina en la localidad de La Granja el fin de semana. Sí, la verdad que hubo una fiesta importante, un gran número de personas concurrió a esta fiesta clandestina. La verdad que, bueno, como le decía a sus colegas hace un ratito, causa mucha indignación esto, ¿no? Porque estamos dentro de pandemia, estamos dentro del pico más alto de contagios que venimos teniendo en el último mes, y encontrarnos con esta sorpresa de fiesta clandestina, la verdad que nada menos que indignación nos causa. Sí, 200 personas trascendió que habían estado participando. Sí, alrededor de 200 personas. Ahora, bueno, también se supo que a los dos supuestos organizadores finalmente los detuvieron y no eran precisamente vecinos del departamento Colón. No, son toda la gente que concurrió son de Córdoba capital, los organizadores también. Carlos, ¿cómo te va? Te saluda Adrián. Hola Adrián, buenos días. Buenos días. Carlos, ¿cómo es? He sabido que muchas veces los municipios no cuentan con tanta personal, justamente para los controles, se pedía colaboración de la policía. ¿Los vecinos colaboran en avisar cuando esto sucede? Sí, gracias a Dios, los vecinos colaboran y mucho, ¿no? Se viene trabajando ya hace más de 14 meses en todo esto, por supuesto con seguridad ciudadana, acompañado totalmente por la policía de la provincia de Córdoba, la subcomisaría de La Granja a cargo del principal Marcelo Martínez. La verdad que le ponen muchísimas horas del día para tratar de, bueno, entre todos, sobrepasar y sobrellevar esto, que lo venimos haciendo y bien, pero bueno, por ahí surgen estas irresponsabilidades de estas fiestas clandestinas que también, bueno, hacen perder mucho tiempo, mucho esfuerzo, y la verdad que bueno, gracias a los vecinos, como decía, podemos saber de esta fiesta. Aparte, la indignación también de decir, bueno, nosotros en nuestra ciudad nos cuidamos, tratamos de respetar todas las medidas, no tenemos grandes inconvenientes, de hecho, La Granja es una de las localidades que menos casos tiene, junto con Agua de Oro, y de repente aparecen 200 personas que ni siquiera son de la ciudad y ponen en riesgo a todos los vecinos. Sí, seguro, es como decís vos, ¿no? Nuestra población ha tratado de acatar todo lo que fuimos indicando que debíamos hacer dentro de esta pandemia, nos venimos cuidando, pero surgen, como decía, estos irresponsables que también le pueden llevar o contagiar a sus familiares cuando regresan al hogar. No tienen ni eso en cuenta, ¿no? Que pueden sus propios padres, sus propios hermanos, lo que sufren esta enfermedad y que muchas veces ha causado la muerte. Otro dato que llama la atención, intendente, es que solamente había 50 vehículos. Digo, 200 personas para trasladarse en 50 vehículos no es suficiente. Tienen que haber tenido otro medio de transporte que claramente, si hubo controles sobre la ruta de 53, pasaron desapercibidos. Lo que pasa es que es una zona, bueno, como decía, una zona rural, una zona de campos, se accede por camino de tierra y no es la única vía, la ruta de 53, sino también tenemos la ruta 9, ¿no? Que a través de diferentes vías por tierra se puede acceder a este campo. Bien, pero claramente utilizaron alguna combi, alguna otra forma de trasladarse. No, a mí me parece que fueron todos en vehículo. No tengo esa información de combi. Carlos, bueno, ya que estamos también hablando de esto, no hubo antes algún tipo de evento como este en la localidad? ¿Es el primero? Gracias a Dios, no, es el primero, esperemos que sea el último, que la gente tome conciencia. Así que, bueno, esperemos que este haya sido el último. ¿Se sabe qué destino pueden tener los dos organizadores que fueron detenidos o No, eso depende más de fiscalía. Todavía siguen detenidos en Jesús María. Uh-huh. Bueno, ya entrando también un poquito en la situación sanitaria, como veníamos diciendo, intendente, es una de las localidades que, si bien ahora está sufriendo una gran cantidad, porque durante la primera ola tuvieron muy poquitos casos, ¿cómo la están transitando en este momento? En este último mes, la verdad que los casos han aumentado, ¿no? Tenemos entre 5, 6 y hasta 10 contagios por día. La verdad que han subido mucho. En la actualidad tenemos más de 50 casos positivos. Uh-huh. Pero han aumentado mucho los casos en este último tiempo. ¿Y el plan de vacunación, cuántas personas o cuántos habitantes van? En cuanto a vacunación, cada vez que recibimos las dosis, las vamos colocando. Se han vacunado 1.118 vacunados por el momento. Mañana creo que de nuevo vamos a volver a vacunar, depende de las dosis que nos llegue, pero a medida que van llegando, sí, se les va avisando a quién tiene el turno y a qué hora puede concurrir, y de esa manera, bueno, se vacunan todos. Es un número interesante, ¿no? Considerando, bueno, la cantidad de población que tiene la ciudad, ¿qué porcentaje podría estar siendo ya de vecinos inoculados? Bueno, nosotros tenemos estables entre las 5 localidades que componen el municipio, que es la Vertiente de la Granja, Los Molles, Villa Animillas, Cochinga, alrededor de 7.000 habitantes estables. Y se han vacunado 1.118 personas. Claro, un importante número. Sí, un porcentaje muy muy bueno por el momento. Lo que tenemos información es que esta semana van a llegar mucho más dosis, entonces, bueno, el número va a subir mucho más. Sí. Ya están llegando a la provincia. Bueno, ya llegaron a la provincia una importante cantidad y se espera que sigan entrando. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con la Nexo y vamos a seguir de cerca, por supuesto, todo lo que vaya aconteciendo en la granja. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse. Bueno, hasta ahí.